La Esquina de la Salsa. Un programa para deleitar a sus oídos. Con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en La Esquina de la Salsa. ¡Viva la salsa! Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Hola, hola amigos, muy buenas noches tengan ustedes, mi gente salsera del Ecuador. Les saluda su servidora Carla López y les doy la bienvenida más cordial a La Esquina de la Salsa. Hoy compartiremos con ustedes una noche especial de una hora de la mejor salsa, pura salsa pa' bailar. Esperamos que el rato que vamos a pasar juntos sea muy agradable. Sin más rodeos, comenzamos con el primer éxito salsero que les tenemos preparado esta noche. Esto es Rey de la Paz y la canción Yo Soy Aquel. Del maestro Manuel Alejandro. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por tenerte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte está la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Yo estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie me amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Yo estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. ¡Mira, mamá! ¡Mira! Que como yo nadie te amó. Que yo me paso la noche enterita pensando, mamita, mira, mira en tu calor. Que como yo nadie te amó. Por favor. ahí está el alcalde, Marcelo, sí señor. Señor alcalde, estamos muy agradecidos, muchas gracias. Muchas bendiciones para usted, siempre. Muy amable, gracias por invitarnos aquí. ¡Sal sabor, rey de la paz! Sí señor, que la paz sea con ustedes siempre, esto sea como es. Sí señor. Oye esto, que está sabroso, oye esto. Mira que cuida. lo que acabamos de presentarles, amigos radioescuchas, fue la canción Yo Soy Aquel, del puertorriqueño Ray de la Paz. Inició su carrera hace 45 años y es uno de los grandes de la salsa que ha hecho historia al lado de Luis Ramírez y Rey Barreto, con temas de grata recordación como Todo se derrumbó, Enamorados, Solo tú y yo, entre otros, que han puesto a gozar a los melómanos de todo el mundo. A continuación les presentamos a la orquesta que se ha ganado el título de la Universidad de la Salsa por la cantidad de músicos legendarios que la han integrado en algún momento de su carrera. Ellos son el Gran Combo de Puerto Rico, que interpretan la canción El Matrimonio. Ay, qué lindo es el matrimonio cuando las cosas van bien. Nada te molesta, todo se resuelve, no hay ningún problema, qué felicidad. Todo se ve tan divino, todo se ve tan real. Están viviendo en un sueño que ni quieren despertar. Ellos cargan con la suegra cuando salen a pasear. Siempre está contenta, nunca está enojada, le trae la comida, qué felicidad. Y hasta le cuida a los nenes cuando salen a bailar. Ellos están viviendo en un sueño que ni quieren despertar. Papilito ella le dice, mamacita le contesta, sabiendo que en una de estas la tormenta llegará. Pero ellos quieren aprovechar toda esta oportunidad, que ya no quieren ese pan pum pim, que no le gusta ese pim pum pam, que ya no quieren ese pan pum pim, que no le gusta ese pim pum pam, que el matrimonio es demonio. Ella no quiere que sepa pum pim, que no le gusta ese pim pum pam, que ella no quiere que sepa pum pim, que no le gusta ese pim pim pum pam. ¡Ay! Dame cariño, mami. Y ruega al Dios sea. soledad. Porque, porque no le gusta, no le gusta, no le gusta la soledad. Ellos no quieren que sepan, pum, pim, que pim, pum, pam. Ahora todo es caricia, ya se olvidaron del llanto. Ay, mamá. ¡Que viva la paz! El tema que acabamos de escuchar fue el matrimonio junto a El Gran Combo de Puerto Rico. Esta orquesta fue fundada por Rafael Isier en mayo de 1962. Isier sigue siendo todavía el pianista de la orquesta y su director musical. El Gran Combo tiene más de 60 producciones musicales que se combinan entre álbumes y compilaciones. Bien amigos, ahora vamos a escuchar a una voz femenina conocida como una de las más magníficas del mundo de la salsa. Con ustedes la virtuosísima Yolandita Rivera, acompañada por la Sonora Ponceña y esta canción que fue grabada en 1980, llamada El Madrugador. Está aquí, en la esquina de la salsa. ¡Viva la salsa! Espérenos un momento. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes de 8 horas 30 a 16 horas 30. Mantenemos viva nuestra cultura, porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta Pública del Cine Ecuatoriano espera por usted. Fin de espacio de cuñas promocionales. Porque sus oídos lo piden y su cuerpo lo reclama, regresamos con su programa ¡Viva la Salsa! La Esquina de la Salsa. Bienvenidos de vuelta a nuestros melómanos salseros. Qué grato es saber que continúan en nuestra sintonía y que siguen prefiriéndonos. Nosotros trabajamos día a día para brindarles los mejores éxitos del género maestro. Ahora, es momento de oír más éxitos salseros, pero esta vez a cargo de un talento ecuatoriano. Hoy les presentamos a el babaoyense Javi, también conocido como el galán de la salsa, y su canción Soy tu galán. Alguien como yo te cuidará mentira, alguien como yo y déjame dudar, alguien como yo te piensa todo el día, oye nena mira yo soy tu galán. Como yo, siempre te va a amar. Alguien como yo que sabe tus defectos y ese pensamiento que te hace soñar. Alguien como yo que sabe por qué lloras o cuando te ríes de felicidad. Alguien como yo, siempre te va a amar. Soy tu galán, soy tu galán. Sabes que su vida por ti ha de dar. Soy tu galán, soy tu galán. Ay, mira, nena, soy tu fiel amante. El que te espera segundo y minuto, se acorta la hora, te quiere besar. Alguien como yo que está en cada momento y cuida a su reina de toda maldad. Permite que su amor se le marchite, siempre para siempre yo te voy a amar. Alguien como yo, siempre te va a amar. Soy tu galán, soy tu galán. El que te adora, el que te enamora. El que te espera muy pacientemente, sabes que su vida por ti ha de dar. Soy tu galán, soy tu galán. Te quiere sabes que su que acabamos de presentarles fue al ecuatoriano Javi interpretando la canción Soy tu galán. Javi tiene 3 años en su carrera de solista y ha representado 2 veces Ecuador en la Teletón de Panamá. Estamos seguros que este babahoyense conquistó ya cientos de corazones con su melodiosa voz. Ahora nos vamos de vuelta a Ecuador, pero esta vez a la Perla del Pacífico, junto al cantautor guayaquileño de la vieja trova, Héctor Napolitano, y esta canción que se llama Guajira Guayaquil. Barcelona, el ídolo ecuatoriano, finalista su bandera con su fondo estrellado. En el estado salado yo le canto enmarañado. Damas y caballeros, ustedes, el príncipe del alambre dulce, Héctor Napolitano, suena el 3. Acabamos de escuchar fue la canción titulada Guajira Guayaquil, de Héctor Napolitano. Él fue uno de los primeros músicos en Ecuador que formaron la orquesta Rumba Son junto a Hugo Hidrobo, Adolfo Tobar y Alex Alvear. Y bien, amigos oyentes, casi estamos llegando al final de nuestro programa La Esquina de la Salsa. Pero antes, ¿qué tal si escuchamos la última canción que tenemos lista para ustedes? Así cerramos con broche de oro junto al emperador de la salsa, Eddie Palmieri, al lado del sonero del siglo XXI, Hermán Olivera, y esta canción que se llama De Palo Pa' Rumba. ¡Que la disfruten!

Queridos amigos radioescuchas, esto fue todo por hoy. Soy Carla López y fue un gusto haberlos acompañado esta noche. Mañana estará con ustedes Carla Real con más éxitos salseros. Recuerden que si desean escuchar salsa, la mejor elección la encontrarán de 7 a 8 de la noche, solo aquí, en la esquina de la salsa. Hasta la próxima. La esquina de la salsa se despide. Un programa para deleitar a sus oídos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en la esquina de la salsa. Uno de los mejores ritmos tropicales del continente.